Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 3 de marzo, de regreso del puente festivo con motivo del Día de Andalucía, caracterizado por las lluvias que propiciaban la apertura del trasvase Guadiaro-Majaceite. En concreto, se producía el viernes 28, conforme a los protocolos establecidos, con un caudal aproximado de 24 metros cúbicos por segundo, con el objetivo de gestionar de forma eficiente los recursos hídricos y responder a las necesidades de regulación y abastecimiento en la cuenca. La recomendación a la ciudadanía, como es habitual en este caso, es que se extreme la precaución en las zonas próximas al cauce del río Majaceite, dado que el incremento en el caudal puede resultar en un aumento temporal del nivel del agua en determinados puntos. Esta medida, junto a las precipitaciones, está contribuyendo a que el pantano de los Hurones siga aumentando el agua embalsada con unos 2 hectómetros más durante la última semana, situándose en la actualidad por encima de los 106 hectómetros cúbicos, lo que representa casi el 80% de su capacidad. Precipitaciones provocaban desde días antes el aplazamiento del Día de la Bicicleta, que ha quedado pospuesto, como saben, por la Asociación Ciclista de Ubrique para el domingo 16 de marzo, y la suspensión de la chicharronada en la barriada de Andalucía. La Peña Sevillista siguió adelante con sus papas aliñas y también en ese puente se asistía al acto institucional con motivo del Día de Andalucía. Una izada de bandera acompañada por la representación del consistorio y de la banda municipal de música, que debió celebrarse bajo la lluvia. Ya el sábado daba una tregua y antes de la choriza llegaba el pregón de Pedro Rubiales Fernández, caracterizado por su particular humor y por momentos para la reivindicación. Durante su intervención se mostraba crítico con algunos aspectos de la fiesta, al tiempo que echaba de menos las multitudinarias cabalgatas de antaño, o mostraba la necesidad de recuperar un espacio como el Capitol y trabajar desde las escuelas por la cantera del Carnaval, sin olvidar a nuestros mayores, a quienes señaló que hay que acercarles esta fiesta. Nos quedamos con un extracto, el arranque de lo que fue ese pregón. Buenas tardes, Ubrique. Aquí está el tío. ¿Por qué ha venido? ¿Qué me iba a decir a mí que yo iba hasta aquí? Con la de pregones que yo me he supao, que me lo he supao todo, menos el mío. Me acuerdo yo cuando empecé en el año 1969 dando tumbo con los higos zungo. Zungo, zungo, de verdad. Después vinieron algunas más, como bien sabéis, Centro Sin Salud, Los Campanilleros, este y el otro, venimos desfiados. Y otras cuantas más que se me han olvidado. Lo que no se me puede olvidar y tener el respeto es que además de sirigota he salido un cuarteto. Y fijarse bien si tengo guasa, que por poco zargo en comparsa. Lo que yo te digo, del 89 a 2025, el carnaval ha cambiado un taco. Antes se ensayaba en cualquier lado y ahora los salones son contados. Yo conozco a unos amigos míos que iban a alquilar uno para el año que viene y ya se lo han quitado. ¿Quién? Polene. Lo que yo te digo, del 89 al año que viene, saca una sirigota Polene. Bueno, me acuerdo aquellos ratitos con Centro Sin Salud, los higosungos, que cantábamos en el Capitó. Eso sí que eran bonitos, el ambiente, la gente. También he cantado en el Alcázar, y en el pabellón. Y ahora nos tienen en el Fatou. Nos tienen en el Fatou. Y yo le pido al alcalde y a toda su corporación que a veces antes de que yo me jubile, canto de nuevo en el Capitol. Y fijarse bien, si tengo guasa, que me acuerdo del cuarteto, cuadrilla de alto rendimiento, dos por el P y dos por el ayuntamiento. Antes, en los carnavales, había pasacalle, había serrana, muy bonito, y se salía de día. A las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde. Eso sí que eran pasacalle. Y ahora, me acuerdo yo, cuando estuvimos en el Capitol, el ambiente, el agente y los pasacalle. Pues ahora, eso se ha perdido todo. Lo que yo te digo, del 89 al 3022, no cantamos más en el Capitol. Y ahora viene otra cosita buena, que yo me acuerdo, que era cuando salíamos en los pasacalles, la gente, había gente que se disfrazaba. Y eso era lo mejor. Me acuerdo yo de aquellos años cuando salía con el Guerra, igual el obispo José Antonio Ramos. Eso sí que eran disfraces que llenaban todas las calles de alegría mi carnaval. Zateri, Obeli, Los Tres Mosqueteros. Y por eso, desde aquí, les quiero dedicar un poquito de mi pregón. La imagen que nunca podré olvidar es el color de la sonrisa de su cara. El rey número uno del disfraz, el día de la sonrisada. Eso es, va por ti. Tras el pistoletazo oficial que supuso el pregón del sábado, el Carnaval de Ubrique, recuerden que enfila su última semana de festejos con la actuación el viernes a las 8 de la tarde de las agrupaciones en el Colegio Fernando Gavilán, con entrada libre y gratuita. El sábado la programación coincidirá con la celebración a mediodía de la concentración y lectura del manifiesto del 8M, Día Internacional de la Mujer, y desde las 6 de la tarde llegará el pasacalles y el vigésimo concurso de disfraces, que finalizará en la plaza del ayuntamiento con el fin de fiesta, que incluirá un acto de homenaje al papel de la mujer en el Carnaval de Ubrique. Por último, el domingo a las 7 de la tarde se asistirá a la tradicional despedida con el entierro de la patacabra. En materia cultural, también este jueves arranca el taller de teatro Te Atreves para niños y jóvenes de 8 a 15 años, organizado por la Asociación Cultural, la Salita de Teatro y las Delegaciones de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Tendrá lugar todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en la Salita de Teatro hasta finales de mayo y será impartido por Diego Borrego, que avanzaba otras citas de su programación para los próximos meses, entre las que destacan obras para estudiantes y para el público en general, o el estreno el 10 de mayo del Retablillo de Don Cristóbal por parte de uno de sus grupos y durante 6 sesiones. El taller de teatro que vamos a tener para niños y jóvenes desde los 8 años hasta los 15 años, y vamos a empezar este jueves día 6, en el que también colabora el Ayuntamiento de Ubrique, el área de juventud, del ayuntamiento, pues agradecer también a Patricia Caro por estar abierta a esta propuesta, que como ya sabéis, durante muchos años hemos hecho talleres de teatro para los niños de Ubrique, y queríamos retomar esta actividad que ha estado un poco... El año pasado hicimos un taller desde enero hasta mayo, también para los chavales, y ahora pues lo vamos a hacer desde ahora hasta el mes de mayo, a finales de mayo. La idea con este taller es hacer juegos y ejercicios de expresión corporal y también intentar montar en el breve espacio que tenemos, montar una obrita de teatro para hacer una muestra final de curso, ¿no? Y bueno, pues ya hay un grupito apuntado, se pueden apuntar o bien llamando o bien entrando a la página web de la salita de teatro o bien en la Casa de la Juventud y bueno, es cuestión de mandar un WhatsApp o decir que quiere estar interesado y lo escribimos. Y bueno, pues ya estamos a la espera de empezar, ya está todo preparado para empezar este jueves. Va a ser todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Semana de actos ya dentro de lo que es la programación de cultos con motivo de la próxima Semana Santa. Desde mañana y hasta el jueves, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz celebra un solemne triduo en honor a su titular, Jesús Cautivo, a las 7:30 en la parroquia Nuestra Señora de la O, con la predicación de la palabra a cargo del reverendo Abelino Abad Mora Meza, párroco en Alicante. Por su parte, el día 7, como primer viernes de marzo, este viernes, la imagen permanecerá expuesta en Besapiés desde las 9 de la mañana hasta la solemne Eucaristía a las 8 de la tarde. Seguimos con citas de esta semana y dentro del ámbito cultural, porque coincidiendo con el miércoles de ceniza, la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado presentará musicalmente su banda y su banderín. Según anuncian, será este miércoles tras la misa, aproximadamente a las 9:45 en la ermita de San Pedro, y darán paso así a la presentación del cartel de la Semana Santa. En otro orden de cosas, y ya para finalizar, en materia de seguridad ciudadana, la policía local de Ubrique, dentro de sus competencias de policía judicial, localizaba este fin de semana en una zona de la localidad un vehículo del que se sospechaba que había podido ser sustraído. Tras realizar las averiguaciones correspondientes a través de diferentes medios y de forma coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se comprobaba que sobre dicho vehículo consta una denuncia de robo de finales del año 2024. Por este motivo, se procedió a la retirada del vehículo de la vía para su disposición judicial y a la confección de las correspondientes diligencias por parte de los integrantes de la Policía Local de Ubrique. Último apunte con el que ahora sí cerramos esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Que disfruten del resto de la jornada.